La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio. 75 años. Creciendo contigo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hizo un fuerte llamado al Congreso de la República a organizarse al señalar que todos hablan y no dejan que el debate avance, en especial los relacionados con las reformas sociales. El gobierno nacional está buscando la manera de concertar con el Senado el inicio de la discusión en segundo debate de la reforma pensional, que no ha podido ser anunciada en la plenaria. En las últimas horas se adelantó una reunión a la que asistió el presidente del Congreso, la ministra de Trabajo, el presidente de Colpensiones, para tratar de lograr algunos acuerdos que permitan avanzar en este trámite. El Consejo de Estado rechazó una solicitud del INVIMA que pedía suspender las órdenes de aplicar medidas urgentes frente a la escasez de medicamentos en el país. Sin embargo, aceptó estudiar la tutela. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que hubo un progreso real en la reunión que sostuvo hoy con su homólogo chino Xi Jinping en California con el objetivo de reducir las tensiones entre las dos potencias. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Wild ride. Will you

están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Jamming. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Están oyendo a una leyenda de la música, Don Stevie Wonder, con una canción de su álbum Hotter Than July de 1980. Este fue un disco en el que Stevie Wonder, digamos que hizo mucha referencia al reggae y sobre todo a Bob Marley. Y esta canción fue un homenaje a ese hombre, el tema Master Blaster. Vamos ahora a continuar con una banda que no necesita presentación, una banda icónica del rock. Yo creo que la que más tiempo ha durado. The Rolling Stones, ellos llegan ahora con un tema de su álbum Bridges to Babylon de 1997, Anybody Seen My Baby? She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Sabor de la noche. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Sir Elton John nos acompañaba hasta ahora con uno de sus éxitos más importantes, una canción de 1972, uno de sus grandes clásicos junto con Your Song, Benny and the Jets, Candle in the Wind, Goodbye Yellow Brick Road, Sorry Seems to be the Hardest Word, Philadelphia Freedom, Someone Saved My Life Tonight, Can You Feel the Love Tonight, I'm Still Standing, I Guess That's Why They Call It the Blues, Sacrifice. Esta canción importantísima en su carrera, de hecho la película sobre su vida toma su título de esta canción, Rocketman. Vamos ahora a continuar con música. El turno es para Christina Aguilera y uno de sus grandes éxitos del álbum Stripped del año 2002, esto que se llama Beautiful. Don't get me.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un poco de R&B de los 80, una gran voz, la maravillosa Anita Baker, con un tema que fue parte de su disco Rapture, y sin lugar a dudas, una de las canciones más importantes de la carrera de esta mujer. Fue número 8 en los Hot 100 de Billboard, la canción Sweet Love. Vamos ahora a continuar con Daft Punk y uno de sus grandes éxitos del álbum Discovery del año 2000, tal vez de 2001, esto que se llama Something About Us. We'll be right back.